Chao, chao, bambino. Bésame mucho. Yo sé que pronto te perderé. Los dulces sueños se acaban pronto. Tal vez llorando despertaré. ¿Qué es lo que brilla en tu carita? ¿Es lluvia o llanto? Dime qué es. Quizá ahora escuches palabras nuevas, y mientras llueve te adoraré. Los dulces sueños se acaban pronto, tal vez llorando despertaré. Chao, chao, bambino, nos prometemos que nos queremos siempre los dos. Nos despedimos, llegó la hora y el cielo llora por nuestro amor. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos Radio Escuchas, nuevamente buenas noches. Les saluda como siempre su amigo José Antonio García González, la voz romántica de la radio, productor y conductor del programa Contigo en la Distancia. Damos inicio a esta emisión con la séptima parte de un homenaje que estamos realizando al legado de los cuatro soles de Antonio de Gives, polifacético músico oaxaqueño de talla internacional en la época de oro de la radio, el cine y los discos en México. Hoy tendremos a cantantes conocidos como Linda Arce, las hermanas Águila, Raúl Chao Moreno, Virginia López, Germán Valdés Tintán, Viruta y Capulina, y no tan conocidos como Francisco el Gran Fellove, Marta Rangel, María Duval, Columba Domínguez y Kitty de Hoyos, con las orquestas de Juan García Esquivel, Chucho Zarzosa, Mario Ruiz Armengol y Antonio Escobar. Es por ello que al inicio escuchamos la canción Chao Chao Bambino con Virginia López, acompañada en las armónicas por Antonio de Gives y Eduardo Licona. Estaremos hablando de la discografía de los Cuatro Soles, así como algo de su participación en el cine mexicano y más datos novedosos. No se diga más, Betty, vamos con lo siguiente. Nuestro romance nació como nace una flor, con la fragancia y ternura de un cuento de amor. Cuánta ilusión nos forjamos, con cuánta dicha soñamos, pero el destino fatal nuestro cielo nubló. Una infinita amargura tan solo quedó. Nuestro romance acabó convertido en rencor. Fuimos culpables los dos, no nos hagamos reproches. Nuestro romance murió cuando apenas nació. Nuestro romance nació como nace una flor, con la fragancia y ternura de un cuento de amor. Una infinita amargura tan solo quedó. Nuestro romance acabó convertido en rencor. Fuimos culpables los dos, no nos hagamos reproches. Nuestro romance murió cuando apenas nació. Murió cuando apenas nació. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. Que te pude querer y te pude adorar y estar cerca de ti. Pensar que en tus brazos me di y pudimos lograr nuestra felicidad. ¿Por qué me engañas cuando engañarme puedes? Ya no me quieres, pues qué alma tú no tienes. Parece un sueño y no la realidad. Que exista tanta, pero tanta falsedad. Sé lo que sientes y piensas tú de mí, pero no quiero saber la realidad. Solo pretendo poderte separar de mi alma, vida, pensamiento y corazón. Y corazón. ya no quiero sufrir. Ya no quiero estar junto de ti. Ya nunca más te veré, pues tú me has hecho infeliz. Vete, ya no te quiero, ya vete. No quiero verte jamás, aunque sin ti me muera. Vete, ya no te quiero, ya vete. Porque si tú no te vas, tu maldición me alcanzará. Si tu maldad tuviera fin, te adoraría hasta morir. Pero tú sabes mi razón, eres un ser sin corazón. Vete, ya no te quiero, ya vete. Porque si tú no te vas, tu maldición me alcanzará. Romance de Antonio Escobar con María Duval, dueña de una privilegiada voz. ¿Por qué me engañas de María Esther Aguirre de Rodríguez de 1958 con el boliviano Raúl Shaw Moreno? Y Vete ya de 1955 fue lo que compartimos en el segmento musical con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles de Antonio de Gives, con excepción de la última que forma parte de sus propias grabaciones para Musart. Cabe destacar que uno de los elementos importantes de este cuarteto es el maestro Francisco Pedrosa. Queremos hacer una aclaración. En el programa anterior mencionamos que él es Antonio Pedrosa. Su nombre es Francisco Pedrosa y entre sus amistades y en el medio artístico y las personas que lo aprecian, le dicen Panchito Pedrosa con mucho cariño, a quien le mandamos un caluroso saludo. Sabemos que nos está escuchando y es un privilegio para nosotros que esté sintonizando este programa, pues forma parte de la historia fundamental de Los Cuatro Soles. Hablemos un poco de la discografía de este grupo tan genial. Recordemos que desde los años 20 los discos fueron uno de los medios de difusión del bolero y la música en todos sus géneros. Como ya hemos mencionado en anteriores programas, 1955 fue el inicio de la actividad artística que Los Cuatro Soles tuvieron en radio, televisión, grabaciones y más lugares con mucho éxito. Precisamente en ese año lanzaron su primer LP para el desaparecido sello Gual, con canciones como Fiesta, Perfidia, Al Fin y San Luis Blues, entre otras. Posteriormente cambian de disquera y su demás producción es grabada en forma muy atinada para Musart. En 1956 graban su primer LP en esta compañía cuya portada refleja el estilo modernista que los caracterizaría. Este disco tuvo las canciones Pancho López, Adiós a Roma, No me platiques y otras. Su segundo disco, Mozart de 18, incluyó números como Locura pasional, Qué dulce es ella, entre otros números. En 1958 graban el que fuera su último LP, Mozart de 835, con las canciones Volare, Vete de mí, Estuve pensando, Regresa a mí y más. También realizaron grabaciones para la compañía disquera que hemos estado mencionando en discos de 78 revoluciones por minuto, algunos de los cuales volvieron a ser incluidos en sus LP como parte de las compilaciones que hacían las casas grabadoras. Temas como La muchacha de mis sueños, Devuélveme el corazón, Cerezo rosa, Quiero que me digas y otros fueron parte de esos discos sencillos. Les tenemos un bolero con las hermanas Águila. Adelante. Perderte después, la, la, la, la, la, la, la, la. Bésame, agua, bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. It would be nice if he were rich, but that's not important, you see. For he thinks I'm wonderful, and that makes him wonderful to me. It would be nice if he were strong and stood about 6'3". But he thinks I'm wonderful, why he ever happened to love me. But when he tells me I'm wonderful, blue skies are smiling above me. It was so nice that I found him looking for someone like me. For he thinks to love me. But when he tells me I'm wonderful, blue skies are smiling above me. It was so nice that I found him looking for someone like me. For he thinks tú estás y piensas siempre en mí, aunque no quieras recordar. Me sigue tu mirar y pienso solo en ti, por más que trato de olvidar. Te burlas de mi amor, me burlo yo de ti y no nos podemos ver. Perdemos lo mejor tratando de fingir rencor, sin comprender que la vida nos dejó un solo corazón y somos uno los dos. Amor, me burlo yo de ti y no nos podemos ver. Perdemos lo mejor tratando de fingir rencor, sin comprender que la vida nos dejó un solo corazón y somos uno. Escucharon Bésame Mucho de Consuelo Velázquez con las hermanas Águila y la orquesta de Antonio Escobar para Discos Peerless, He Thinks I Am Wonderful con Virginia López y Uno Los Dos de 1955, las tres con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, con excepción de la última que forma parte de sus propios discos. Están en su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio, emisión 100% cultural sin fines de lucro, que se transmite transmite por radiofoniaonline.radiostream321.com. El artista, conocedor y experto en temas de la música popular mexicana, Marco Antonio Berzunza León, originario de Yucatán, tiene una aportación con respecto a los cuatro soles. Vamos a escucharlo y posteriormente el tema Cabaret Trágico con Columba Domínguez. Al finalizar tendremos un corte. Buenas noches, Radiofonía Online. Soy Marco Antonio Berzunza, músico, guitarrista y arreglista vocal de Yucatán. Antes que nada, quiero darle las gracias a mi amiga Ana Dalal de Gives y a José Antonio García González por la invitación a este programa para hablar sobre dos cosas. Una, el secreto vocal mejor guardado de México, y dos, sobre el extraterrestre llamado Antonio de Gives. ¿Por qué el secreto mejor guardado? Les contaré. En el año de 1972 llegamos al DF con el cuarteto Los Continental desde Yucatán, y al escucharnos Gasparín y Los Montejo en un anexo de la Posada de Leo, surge en la plática la pregunta: ¿conocieron a los cuatro soles? A lo que nosotros cuatro adolescentes entre 17 y 20 años contestamos que no, ya que nuestra formación comenzó en 1969. Pero esa plática y ese nombre se me guardó para siempre, y anduve buscando material de ellos casi 40 años, hasta que gracias al trabajo de Ana y Arturo Lara Lozano y por supuesto el internet, llegué a conocer su impresionante e impecable trabajo y trayectoria. Ahora hablemos sobre el extraterrestre y por qué. Cuando veo en una fotografía de los soles Antonio de Gives tocando un acorde de novena aumentada en su requinto en 1955, me digo que definitivamente fue un adelantado a su tiempo. Para mí, los cuatro soles son el momento exacto de la transición en México, de la armonía cerrada a la armonía abierta, y que diera paso, me atreveré a mencionar nombres, a los Pau, a los Castro en sus inicios y a los Vegas. Este es mi testimonio de dos minutos, pero podríamos pasar horas o días hablando de los cuatro soles. Gracias, amigos, por la invitación. Ha sido todo un honor. Este es el lugar ideal para disipar tus penas. No hay otro lugar igual para hacer lo que mujeres hermosas, amor, vanidad, lujuria, riquezas, voluptuosidad. Todos los placeres de este mundo para complacer tu vanidad. Puedes elevarte en un segundo hasta un paraíso artificial en un laberinto de ilusiones y maldad. Para que se vuelvan tus pasiones realidad. We'll be right back. hagan tus pasiones realidad. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. Estamos de regreso en su programa Contigo en la Distancia. Es importante mencionar que algunas de las canciones que hemos estado compartiendo con mucho gusto con ustedes forman parte de grabaciones de discos antiguos, por lo que su valor histórico es muy importante para la preservación de la cultura popular mexicana. Les tenemos más con Los Cuatro Soles para el Cine Mexicano. Los ojos que miro reflejan pasión, sensual arrebato, voraz ambición. Así ha de ser mi destino, vagar por ese camino, queriendo aprender del amor la piedad. Me dieron en cambio la como un necio, las caricias que mi ser te entregara en un suspiro. Te engañé por creer que tengo precio y que a cambio de placer mi conciencia se ha dormido. Te engañé porque todo has destruido. Te engañé porque nunca me has querido. Te engañé porque te odio y te desprecio. Ya no tengo que aprender, ya no tengo a quien querer, mi destino se ha cumplido. Ooh. engañé, porque todo has destruido. Te engañé, porque nunca me has querido. Te engañé, porque te odio y te desprecio. Ya no tengo. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. Y ahora un poco de música para que nos haga bien la digestión. Bueno, pero que no haga muy pronto la digestión, ¿eh? Ah, tú, espera. Pues no vaya a ser que nos vaya a dar hambre luego, luego. Maletero, maletero, maletero, maletero. Maletero, suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya. Maletero, suba las maletas, que nos vamos ya. Vamos ya, si tú quieres guarachar, monte mi ferrocarril, que nos vamos pa'l Brasil, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha. Aprovechen bailadores, no me pierdan el compás, vengan todos a bailar, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, with the samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, avec la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha. Aprovechen bailadores, no me pierdan el compás, vengan todos a bailar. Esta samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha. Disfrutaron antes del corte del tema Cabaret Trágico en la voz de Columba Domínguez y después del corte Te Engañé con la actriz Kitty de Hoyos, ambas de Juan García Esquivel con su orquesta para la película Cabaret Trágico, estrenada en 1958 y dirigida por Alfonso Corona Blake. También escucharon El Maletero de Antonio López Martín y Francisco Pérez Quián con Germán Valdés Tintán y los actores Marcelo Chávez, el carnal Marcelo y Alfonso Pompín Iglesias, las tres con coros por Los Cuatro Soles, quienes participaron en la televisión mexicana durante 2 años, de 1956 a 1958, en el exitoso programa Cómicos y Canciones, con Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enaine Capulina, que fue primero programa de radio, después hicieron una película. Capulina ya había grabado discos con Los Trincas a principios de los años 50, y en esa época Viruta había hecho lo mismo, pero con canciones rancheras, a dúo con José Domínguez Flores, mejor conocido como Chamula. Viruta y Capulina nunca grabaron discos. Toda su producción quedó en películas y programas de televisión, muchos de los cuales ya no se volvieron a transmitir, y es una lástima porque incluyen intervenciones de los cuatro soles. De todos modos, a pesar de las versiones que existen acerca de la separación de este dúo, los dos fueron grandes músicos y cómicos. Escuchen La Carcachita con Viruta y Capulina y las armónicas de Antonio de Gives y Eduardo Licona. Yo tengo la carcachita más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal, le faltan bielas, anillos, 12 tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, y más cuando hay pendientes que subir, más luego de bajadita que ligerita quiere ir. Si paso con mi carcacha, cada muchacha que me ve se pone color de fresa, de la cabeza hasta los pies. Les gusta su línea y el modo de correr, y el tipo tan arrogante, tan elegante del chofer. Si tiene usted un poco de valor y quiere ir camino del amor, se sube pero a poquina, pa' gasolina por favor. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. Como entonces te amaré. Como entonces, más que entonces te amaré. Sin temores, mis amores te daré, que me viste muchas veces solo anhelo. Con tus manos en mis manos seré feliz. Eres todo, todo el mundo para mí, y a ninguno quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré cómo entonces, más que entonces, te amaré. Que me beses muchas veces, solo anhelo. Con tus manos en mis manos seré feliz. Es todo, todo el mundo para mí, y a ninguna quiero tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, come prima, più di prima, t'amerò. Tu corazón, dime que tus serás para mí. Dame tus besos y dime al oído de quién es tu corazón. ¿Quién es tu corazón? Dime si ya entregaste tu amor. Quiero escuchar de tus labios que soy el dueño de ti. Dime de quién es tu corazón. Dime que tú serás para mí. Dame tus besos y dime al oído de quién es tu corazón. Escucharon La Carcachita con Viruta y Capulina, de la autoría de Roberto Gómez Bolaños, quien fuera el guionista de sus programas de televisión y sus películas. Como antes, con Marta Rangel y De quién es tu corazón, del potosino José de Jesús Morales Galindo, de 1955, con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, con excepción de la primera, que como ya lo habíamos comentado, es con las armónicas de Antonio de Gives y Eduardo Licona. Y la última forma parte de la producción de Los Cuatro Soles para Discos Musart. Amigos, todavía tenemos otros programas para compartir anécdotas, testimonios, entrevistas y música de este genial cuarteto y sus coros con otros artistas. Por hoy ha finalizado esta séptima parte. Nos escuchamos en la próxima emisión. Como siempre, gracias a Ana Dalal de Gives Nazará por su apoyo 100% hacia el programa, al músico Marco Antonio Berzunza León por sus comentarios atinados, a Coco Rodríguez en la presentación y locución, a Betty Silva Proa en la transmisión, y se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, especialista en música popular mexicana y cine de la época de oro, en la producción y conducción. Se quedan con los temas Pedacito de Cielo de Frank Domínguez, aproximadamente de 1959, con Linda Arce y la orquesta del potosino Chucho Zarzosa, Azul Pintado de Azul, igual del año 59, con Francisco el Gran Fellove y la orquesta de Mario Ruiz Armengol, y por primera vez en la radio, Tres Veces Te Quiero de Pedro Medina de 1958, con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, con excepción de la última, que es con ellos solos. Hasta luego. Pedacito. de cielo. Están de más muchas frases cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras. Al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo, ya estoy segura que es mío un pedacito de cielo. Cuando te tengo en mis brazos y tú me dices te quiero, más alto en el cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Soñando, oh, cantando, oh, de azul, pintado de azul, paseando entre nubes de tul. Creo que un sueño así nunca más volverá. Parero guapa. Yo me pintaba las manos y la cara de azul. Parero guapa. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Volaré, oh, cantaré. Paseando entre nubes de tul. Y volando, volando contento, más alto en el cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Soñando, oh, oh, cantando, oh, oh, azul, pintado de azul. Pero mira mi china cómo se pinta de azul. Azul, pintado de azul. No te quiero, vida mía, de azul, azul. Azul, pintado de azul. Peule, peule, peule, peule, peule, peule. Azul, azul. Azul, pintado de azul. Besito azul, besito así, mi nene. Thank you. azul, pintado de azul. Ay, pero azulito, oui, oui, monsieur, azul así. Azul, pintado de azul. Vente, chatita, y dame tu beso de azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, pintado de azul. Píntate de azul, que te quiero mucho más. Azul, pintado de azul. Oui, oui, monsieur, ¿cómo está el ebú? Azul. Por eso nos pintamos de azul. Las fuerzas de mi alma y las fibras de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, te adoro con loca e inmensa pasión. Me gustan tus ojos, tu boca, me gustan tus besos ardientes de amor. De sueño dormido, despierto, te llevo muy dentro de mi corazón. Te juro que labios traviesos y besos perversos siempre me encontré, y nunca esos besos hicieron que mi alma temblara y vibrara mi ser. Me gustan tus ojos, tu boca, me gustan tus besos ardientes de amor. De sueño dormido, despierto, te llevo muy dentro de mi corazón. Pasión. Me gustan tus ojos, tu boca, me gustan tus besos ardientes de amor. De sueño dormido, despierto, te llevo muy dentro de mi corazón. Ba, ba, ba, ba. Cortesía de Ana Dalal de Gives Nazará. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.